Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado esas fiestas de Nochebuena y de Navidad? Nosotros, serenamente, como todos los años, con la felicidad de festejar una vez más la llegada del maestro, aunque, bueno, hay gente que no la festeja el 25 de diciembre, por ejemplo, el amigo Juan José Benítez, ¿no? Él dice que Jesús no nació en diciembre, nació en agosto, y él lo festeja un día de agosto. El 21 de agosto festeja Juan José Benítez. Eso basado en todos los estudios que él ha hecho de las realidades de aquellos tiempos de Jerusalén y lo que era la Israel de aquel entonces, y para eso transmite una serie de datos que tienen que ver hasta con la meteorología, ¿no? En fin, de cualquier manera, debo que no debe ser muy poca la gente que, como Juanjo, festeja el 21 de agosto, y nosotros lo hacemos tradicionalmente, porque es una tradición. Claro que, en lo personal, me gustaría que esa fiesta fuera mucho menos festejo, mucho menos licor y mucho más contrición de fe, ¿no? De plantearnos que el maestro llegó para dejarnos una doctrina, para enseñarnos un camino, y nos quedamos la mayoría mirando su mano, sin ejercer la doctrina y sin seguir ese camino. Pero bueno, siempre hay tiempo para, de alguna manera, poder escudriñar la esencia de su doctrina y ejercerla, sin ningún tipo de dudas. Nosotros el día 24, como hacía tanto tiempo que pretendíamos conectarnos con el amigo Juan José Benítez, lo llamamos a la provincia de Cádiz, a su casa, sabiendo que quizás era muy difícil que nos comunicáramos con él, porque sigue escribiendo su noveno Caballo de Troya, pero sorpresivamente, y gracias a la gentileza de su esposa, nuestra amiga Blanca, pudimos cruzar unas palabras con el amigo Juan José Benítez, de a quien hemos perseguido durante todo este año para hacer una entrevista con él, hablar de tantas cosas, ¿no? Obviamente la dejamos pactado, como ustedes van a ver luego al final de la charla, pero por el momento conformémonos con este saludo y esta pequeña charla casi familiar que tuvimos con Blanca y con el amigo Juan José Benítez. Argentina. Sí, ¿quién eres? Jorge Suárez de Argentina. Hombre, Jorge. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estamos bien, bien. ¿Y vosotros? Bien, bien, preparando. Nosotros lo llamamos para desearle felices fiestas, pero sé que Juanjo no festeja la Navidad. ¿Cómo te arreglas con eso, Blanca? No lo celebramos. Ah, por eso te digo. Para nosotros es un día normal. Sí, lo sé. Nosotros es normal. Ya el día de Nochevieja, pues ya celebramos algo, pero ahora de momento nada. Bueno. Oye, ¿cómo está Luz? ¿Está bien? Bien, te está escuchando. ¿Me oyes? Sí, te está escuchando. Ah, vale. Oye, hay que saludar. Nosotros bien, aquí ya con frío, vosotros con calorcito. Hola, Luz y Blanquita, buenos días, ¿cómo está Luz? Buenas tardes, nosotros bien, ¿y vosotros qué tal? No, pues contento de poderte escuchar por lo menos un ratito. Sí, todo muy bien. Sí. Juanjo, es que no, ya que me escribiste, te voy a contestar ahora en la tarde. Porque Juanjo, como está trabajando, ya aquí no celebramos nada. Porque para aquí es un día normal, ¿tú sabes? Claro, claro. Porque Juanjo lo celebra en agosto. Pero vamos, así todo, pues bueno, viene mi hermano y mi cuñada y mi hija con mi nieto y todo. Espera un segundo, Luz, espera. ¿Cómo no, sí, señora? Sí. Hola, hombre. Hola. Hola, Juanjo, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. ¿Qué tal? El otro día recibí una carta tuya. Igualmente, recibí una carta tuya el otro día. ¿Con un libro? ¿Con un libro? Sí, la última inconsciencia mía. Sí, un libro tuyo. ¿Cómo estás, Juanjo? Qué gusto escucharte. Eso, lo recibí hace 3 días. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, bien, contento. Hemos tenido un año, muy contento, hemos tenido un año de trabajo muy fuerte. Hemos hecho un muy buen congreso. Y bueno, como siempre, en la lucha, Juanjo. Sí, bueno, me alegro mucho. Ya te he escrito una cartita y te comento a ver lo que cuando yo acabe de escribir, que ya trataré de saludarte, de ir a verte. Bueno, Juanjo, nosotros hoy hacemos nuestro programa de, televisión y abusando de tu gentileza, nos puedes mandar un saludo para toda la audiencia. Inclusive vamos a poner un tramito de escribamos de nuevo la historia para fijar tu posición de que tú festejas la natividad en agosto. ¿Te parece bien? Sí, muy bien, lo que tú digas. Bueno, cuando quieras, ya estamos grabando, nos mandas el saludo y un deseo para el próximo año. Sí, adelante. ¿Bien? Sí, correcto, Juanjo. Bien, pues decía que muchísimas gracias, Jorge y Luz. Espero y deseo que tengáis un año lleno de paz, lleno de tranquilidad y sobre todo lleno de respuestas. Y también tus oyentes, tus seguidores, toda la gente que está desde hace tanto tiempo contigo y, en fin, tratando de resolver estos misterios, estos enigmas que nos rodean. Yo estoy cerrado con el caballo de Troya 9 y último, y si Dios quiere, pues el año que viene ya estará terminado. Un saludo muy fuerte para todos. Bien, gracias, Juanjo. ¿Ya tienes fecha de publicación? Bueno, pues yo supongo que el otoño de aquí de Europa, en octubre o noviembre, más o menos. Eso ya depende de la editorial. Correcto. Nuestra común amiga Olga de Medellín me dijo que te va a encontrar contigo en marzo en España. Ah, no tengo ni idea, no sé nada. Bueno, ella seguramente se va a comunicar contigo. Con ella estamos armando la logística y con la otra amiga de Medellín para hacer definitivamente este año terminar la investigación del plato allá en San Andrés. Y te imaginarás que nos gustaría horrores que nos acompañen. Ah, sí. Claro, ¿cuándo iríais vosotros a ese lugar? Si tú te dispones, nos ajustaríamos. Nosotros vamos a estar a partir de abril en Colombia. Nos ajustaríamos a tu tiempo. Inclusive tengo la fuerte posibilidad de que el canal Chiqui TV nos haga toda la logística técnica. Mira, yo calculo, Jorge, que hasta junio, julio no voy a terminar de escribir. Uh-huh. Entonces, tendría que ser a partir de junio, julio, cuando yo sí tenía interés en ir a la isla y verlo aquello contigo, etcétera, ¿no? Pero ya te digo, a partir de junio, julio. Bueno, entonces, seguimos pendientes de eso, Juanjo, y nosotros nos acomodamos a tus tiempos, ¿ok? De acuerdo. Un abrazo muy fuerte y recuerdo salud para todos. Un abrazo, Jorge. Te va a saludar Juanjo Luz. Un segundito, Juanjo. Buenos días, ¿cómo estamos? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, estamos bien. De momento vivos, se nos poco. Ah, sí, señor, qué rico. Yo solamente le quería hacer una preguntita. ¿Cuándo podría ser una entrevista en el programa de radio, una nochecita, 20 minutos? Pues ese es el problema. Nosotros tenemos una diferencia horaria grande, ¿no? Pero nosotros lo hacemos a las 22 horas. Argentina. ¿A las 22 horas? Argentina. Sí, señor. ¿Sería de madrugada? Sí, señor. ¿Acá? Sí, mucha locura. Mira, ya, si quieres, ya. Bien, esto fue como una especie de regalo de Navidad, ¿no? Hablar siempre con Juanjo no es fácil, pero es muy gratificante ver que aquella amistad que nació entre nosotros en noviembre de 1989 sigue estando viva. Hemos compartido muchos años a través de las cartas, intercambiando muchas cosas. Ustedes saben que lo he dicho muchísimas veces, para mí con el respeto que me merecen los demás investigadores, el señor Juan José Benítez es el número uno, sin ningún tipo de duda. Y bueno, decir que ha publicado 60 libros sobre temas de misterio no es poca cosa, ¿no? Y sin olvidarnos de Caballo de Troya, su ópera prima, del cual se han metido más de 10 millones de libros. Y está por terminar este último, con el cual cierra la saga, el Caballo de Troya número 9, que se va a referir muy especialmente a la vida de Jesús, ¿no? Así que estamos ansiosos esperando que concluya esa tarea, donde obviamente se va a liberar bastante y vamos a poder, como estábamos acordando a través de Luz Mari, de hacer una entrevista. Lamentablemente vamos a tener que hacerla grabada por la diferencia horaria. A nosotros nos gusta tratar de hacerla en vivo porque, bueno, ustedes pueden participar y preguntar cuántas cosas se le pueden preguntar a una personalidad como el señor Juan José Benítez, ¿no? Pero bueno, un poco me pesaba, porque después de tanto tiempo de anunciarlo no lo concretamos y parecía como que yo estaba interpretando el rol de esa impresentable mujer de Buenos Aires que vive aferrada a su chorulismo, ¿no? Y que hice ser amigo de uno, de otro, pero lo mío, lo nuestro, de Juanjo y quienes habla, ha sido muy bonito todos estos años, más allá de las realidades que nos unen, hemos hecho una amistad fraternal, y bueno, ustedes lo han visto, lo han escuchado, así que bueno. Realmente vamos a concretarlo. Ya digo, si no puede ser en vivo, será en diferido. Tengo acá unos comentarios de Escoria. ¿Qué tal, CEO? Y Radio Escuchas, comentar que hoy pasaron un informe de la temática en Canal 9 de Buenos Aires sobre la Fuerza Aérea Argentina, investigadora, los casos OVNIs llamados EFORA. Bueno, fantástico. Esto lo hablamos el día jueves con nuestra amiga Andrea Simondini. Estábamos muy felices que se vaya concretando esto y yo le pregunté a Andrea en el final de la nota cómo se empezaba a estructurar esta especie de institución que se daría en una conformación mixta entre los investigadores del CEFORA y la Fuerza Aérea Argentina, muy especialmente de la base de Paraná. Bueno, Andrea me comentó que eso estaba en estudio, todavía no se sabía, así que esperemos que cuando tengan noticias nos la comente. Lo importante, digo, y se lo comentaba un amigo mío, el amigo Juan Cot, de la Ciudad de Buenos Aires, que me comentó esto que pasó en el Canal 9 de la Ciudad de Buenos Aires. Más allá de lo juicioso de esta idea, creo que lo importante es que Canal 9 sigue dándole espacio al tema OVNI. Hoy por hoy es el único canal de Buenos Aires que con mucha frecuencia aborda la temática, y bienvenido sea. Esto yo creo que es un paso adelante impresionante, más allá del buen logro que se pueda concretar con esta conjunción con la Fuerza Aérea de mi país. Miguel Méndez, ¿y qué me dicen del evento OVNI que iba a ocurrir a finales de diciembre? No sé a qué te refieres, Miguel, si nos puedes aclarar, con mucho gusto lo te voy a tratar de responder. Si te refieres a la posibilidad que el 25 de diciembre el señor Obama podía decir algo sobre la realidad extraterrestre, bueno, era una hipótesis que se manejó como tantas otras, sigue existiendo. Hoy colgué un informe en el blog del Diario del Tiempo, en ese rumbo, donde se lo ha alertado al señor Obama para que definitivamente hable, no solamente por una supuesta sugerencia de las culturas extraterrestres, sino también por gente que está alrededor de su gobierno, y hay un organismo que lo habría liberado para que él pueda hablar. En fin, nosotros damos la información, esto no es una especie de verdad absoluta, ¿no? Así como nos llega la información, nosotros se la transmitimos. Inclusive lo del 25 de diciembre, ustedes recordarán, fue un comentado en la entrevista que hizo con el señor John Doe, el miembro de las fuerzas de seguridad del gobierno español. Bueno, vamos a una pausa musical y de regreso quiero comentarles que así como después de mucho tiempo pudimos conectar con el amigo Juan José Benítez, también después de muchísimos años, conectamos con un entrañable amigo de España, con quien cambiamos durante estos 24 años de radio alternativa extraterrestre muchísima información. Cuando comenzamos con mucho de bohemia esta tarea y recibimos mucha información de este amigo que se llama Liserio Moreno, que en su momento fue el coordinador de la Asociación Adonai para la Fraternidad Cósmica, un desprendimiento de Fraternidad Cósmica que lideró y dirigió hasta su muerte Eugenio Bongiovanni, el contactado italiano. Vamos al separador musical y de regreso vamos a comenzar a escuchar esa muy interesante entrevista desde las Islas Canarias, donde se encuentra en este momento el señor Liserio Moreno, que por las razones mismas que ocurre con Benítez la grabamos, pero dice cosas muy, muy interesantes que vale la pena escuchar atentamente. La volvemos. Extraterrestre. Desde esta realidad propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Bien, a partir de este momento los invitamos a compartir una entrevista muy interesante que realizamos hace unas horas atrás con el amigo Liserio Moreno, él en las Islas Canarias y nosotros acá en Capilla del Monte. Escuchen atentamente, porque Liserio Moreno es un investigador que ha profundizado su investigación no tanto por la parte fenoménica, sino por la parte espiritual y con un gran concepto filosófico de la realidad extraterrestre. Insisto, escúchenlo atentamente, dice cosas muy interesantes. Necesita una pequeña historia. Hace muchos años, muchísimos, cuando yo recién comenzaba con esta temática con más interrogantes que respuestas, mucho más que las que tengo aún todavía, ¿no? Porque para mí todo era nuevo, todo era mágico, todo era increíble, y inclusive todo era positivo. Después vinieron las cosas que me hicieron ver que la realidad muchas veces pasa por otro costado. Pero la causalidad quiso que a través de una persona amiga me sugirió contactarme con un señor que vivía en aquellos entonces en un pueblo, pequeño pueblito en Navarra, que se llamaba, que se llama, de esa forma. Este señor se llama Liserio Moreno, y durante muchísimos años, con unos compañeros en ese pequeño pueblo, hicieron algo verdaderamente impresionante. Emitieron un boletín mensual, y además dedicaban libros, que lo hacían ellos con sus propias manos. Y lo que es más importante, y que por eso para mí, este amigo es un ejemplo, digo, en todo el sentido del término. Porque hacían servicio, y todo lo que elaboraban y producían recorría el mundo sin costo. ¿Entienden eso? Sin costo. Llegaron a tener 1,000 afiliados a ese boletín que venía con el título de una asociación que ellos habían creado, Asociación Adonai para la Fraternidad Cósmica. Trabamos en amistad, hubo química entre nosotros, y fueron muchos años que Eliseo Moreno, que es la persona de quien estoy hablando, y aquí vamos a tener esta noche como invitado, intercambiamos información. Era mucha más la información que él me enviaba a mí a través de todas las grabaciones y todas las entrevistas que le hacían a él en España, por ser un hombre público muy importante. Amigo especialísimo, por ser también medio como que vecinos del amigo común Juan José Benítez y tantos otros investigadores notables que han tenido España. A través de todos esos años donde Eliseo Moreno me enviaba información sistemática, fui creciendo en este tema tan inmenso y tan complicado. Fui desarrollando un conocimiento casi como un curso acelerado. Y después de ya pronto 25 años, somos lo que somos, y desde este programa, que con mucho orgullo ponemos al aire desde hace más un año, tenemos esta noche el gusto de estar conversando con él después de muchísimo tiempo de silencio. Eliseo Moreno, ¿cómo estás? Un gusto, un abrazo y un honor que estés esta noche con nosotros en Alternativa Extraterrestre, que como te imaginarás, lleva el nombre de uno de tus libros, ¿no? Daros las buenas noches, felicitaros las fiestas navideñas que estamos pasando y de nuevo darte todo mi cariño porque efectivamente somos viejos amigos y pioneros en esta temática de abrir la conciencia sobre el fenómeno OVNI, claro. Nos queda solamente una asignatura pendiente que muchas veces lo hemos intentado por razones de tu falta de tiempo en tus compromisos no se ha podido cumplir. Es que alguna vez nos acompañes, como tanto de tus colegas en España, en nuestro congreso que hacemos en Capilla del Monte, pero todavía nos queda vida como para poder cumplir con esa asignatura pendiente. Hombre, eso por supuesto. Yo no me voy a ir de este planeta hasta los ciento y pico, no sé tú, pero bueno, ahí andamos. Bien, Eliseo, me imagino que estás enterado de toda esta infernal movida de estos últimos años. Y no puedo dejar de preguntarte cuál es tu opinión en la coyuntura y para un futuro. Yo me imagino que se está refiriendo al famoso las profecías mayas, que es porque de una u otra manera se nos echan encima en el 2012. Bueno, es un tema muy preocupante, pero hay que cogerlo con mucho cuidado, porque se puede caer en el catastrofismo o algunas veces en la superficialidad. Los hechos reales son los siguientes. No tenemos historia escrita de hace 12.500 años. Nosotros, nuestro sistema solar se alinea con la galaxia cada 12.500 años. ¿Qué sabemos? Bueno, hay cosas muy preocupantes y muy interesantes. Primero, que cuando subieron los Apolos a la Luna, se dieron cuenta que junto a los cráteres que había de caída de meteoritos, vivieron pequeños cráteres de materia lunar cristalizada. Automáticamente dedujeron que la única fuente de calor que la Luna puede absorber es la del Sol, y hicieron unos estudios del carbono 14 y descubrieron que esa cristalización por miles de grados se había producido hace 12.500 años. Esto es preocupante porque justo hace 12.500 años estábamos en la alineación precisa de la galaxia, del centro de la galaxia. Claro, en la Tierra no había historia escrita, pero sí sabemos que hace 12.500 años pasamos de una época glacial a una época templada, lo que quiere decirse que la misma emisión de grados tuvo que incidir sobre la Tierra. Lo que ocurre es que, claro, la Tierra tiene cinturones electromagnéticos, cinturones Van Halen, y casi seguramente la radiación electromagnética y de calor que vino del Sol probablemente parte no entrara, pero aún así evidentemente cambiamos la temperatura. Si efectivamente ocurre ahora lo mismo, pues potencialmente, digo potencialmente, hay que cogerlo entre comillas, podría significar la desaparición del género humano, porque se achicharraría todo. Pero claro, no lo sabemos. También puede ocurrir, y probablemente ocurra, y yo creo que va a ocurrir esto, es que recibamos altas emisiones de rayos gamma, sobre todo a partir de febrero del 2012, y estos son lecturas de informes que han salido en el ABC, uno de los periódicos más fuertes de aquí, por astrofísicos, y que como mínimo habrá unas fuertes emisiones de rayos gamma que producirán las alteraciones de las ondas electromagnéticas de la radio, televisión, internet y demás, y que esas radiaciones son altamente nocivas, con riesgo de cáncer. Por tanto, habría que recomendar que si a partir del 2012, los primeros meses, empiezan a fallar las comunicaciones, mejor es ponerse un sombrero de ala ancha, gafas negras, ponerse guantes, porque la piel lo puede pasarlo mal. Esto por un lado. Por otro lado, lo que es impresionante y tiene casi característica de milagro, y uno de los milagros más mayores de la humanidad, es cómo los mayas pudieron detectar la alineación planetaria sin tener ningún vehículo espacial. Es decir, para detectar la alineación planetaria hay que salir fuera de las órbitas del sistema solar y detectarlo con un telescopio. Pero es que además de ser precisos, al milímetro, detectaron también que la alineación se produce con Júpiter y Saturno. O sea que es doble, hay una doble incidencia que agrava el tema, ¿no? Lo milagroso es que estos señores, con un calendario hecho hace 5.000 años, pero además de hecho hace 5.000 años, está hecho no geocéntricamente, es decir, el calendario maya no se ha hecho desde la Tierra, se ha hecho desde Venus. Ellos siempre hablaban de la diosa orejona de Venus, los señores de Venus que vinieron desde el espacio. Por tanto, hay que determinar categóricamente y sin ninguna duda de que los mayas recibieron información de entidades que por lo menos tenían, digamos, tecnología espacial, para determinar la alineación planetaria del 2012. Lo que ocurre realmente es que vamos a acercarnos más al centro de la galaxia. Es decir, nosotros las órbitas son elípticas y hemos estado alejados de esa órbita del centro de la galaxia, y ahora nos vamos a acercar, lo que quiere decirse que se va a replegar, digamos, nuestro sistema se acerca más a la fuente primigenia, y lo que tiene que ocurrir es que los universos se pliegan hacia adentro y en principio pues habría más visitas de los dioses que nos engendraron, Horus, Quetzalcóatl y demás y tal. O sea que, de una u otra manera, lo que potencialmente puede ocurrir es muy gordo, muy duro, y quizá, por lo menos, este fenómeno se acompaña de, por lo menos, de incertidumbre, lo que nos obliga a investigar, a estar atentos y, desde luego, a afrontarlo con libertad. No hay que preocuparse, pero sí que hay que ocuparse. Sí, nosotros sistemáticamente, a las personas que nos consultan sobre el famoso 2012, que muchas de ellas están aferradas a lo que les transmite Hollywood, y que según los mayas es absolutamente diferente. Y te cuento una anécdota. En el año 2001, nosotros hicimos el primer encuentro en... el 2002, perdón. Hicimos el primer encuentro en Bogotá, aprovechando que tenemos la facilidad de viajar a Colombia porque la familia de Luz Mari está allá, y tuvimos el honor que nos acompañaran dos personalidades verdaderamente muy importantes. Yo tuve el honor de conocerlos casi al unísono. Uno fue el ingeniero Enrique Castillo Rincón, contactado costarricense, muy conocido por todos los investigadores. Y el otro invitado que vino en aquel encuentro fue el abuelo Cirilo Pérez Oxal, que es el presidente del Consejo de Ancianos Mayas en Guatemala. Este anciano, con mucha claridad, dijo en la conferencia que dio, hablando del 2012, que para su cultura era el comienzo de la era de las flores. Claro, alguien del público le preguntó que si podía ser más explícito, porque si bien era un concepto romántico, no entendían muy bien a qué se referían los mayas con eso de la era de las flores. Y el abuelo Cirilo dijo claramente, el 21 de diciembre del 2012 es el comienzo, el mojón cero del nacimiento de una humanidad con una conciencia diferente. Pero alertó, quizás, antes de llegar a esa instancia, tres cuartas partes de la humanidad debiera desaparecer. Antes de pedirte tu opinión sobre esto, porque sé que lo has estudiado muy profundamente, debo decirte también, como agregado, que tanto el abuelo Cirilo Pérez Oxal como el ingeniero Enrique Castillo Rincón, los dos se manifestaron que quienes habían excluido de toda la sabiduría que ellos tenían eran los mismos, o sea, seres venidos de las playas. Escucho tu reflexión. Pues efectivamente, las profecías mayas vienen acompañadas de, vamos a llamar, en la Biblia le llaman dolores de parto. Sí, vamos a tener un parto, vamos a nacer a la era de las flores, pero claro, todo parto duele. Y efectivamente yo soy partidario también. Quizás no hace falta ser muy profeta para darse cuenta de que esto no va bien, por dos elementos fundamentales. Primero, desde el punto de vista sociopolítico, el mundo está gobernado ahora por el G8 y el G20, o tradúzcase como movimientos económicos. Es absolutamente tremendo que el mundo esté dirigido por un banco, una entidad bancaria, unas entidades bancarias o un móvil económico. Porque el mundo tiene que estar dirigido por una idea, por una filosofía, por un concepto más o menos ético, sociológico, moral, pero nunca por un banco. Un banco no tiene alma. Y los resultados de todo esto es la gravísima crisis de la que no nos vamos a recuperar tan fácil. Pero además, hay otro problema. Para el 2025 se calcula que haya 10.000 millones de seres, con una destrucción y una degradación de la naturaleza como jamás en la historia de la humanidad ha habido. Por tanto, yo creo que efectivamente se va a diezmar la humanidad, pero va a ser con la herramienta más fundamental que tenemos, que es la naturaleza, que es Gaia, que es la Tierra. La Tierra tiene alma, tiene conciencia. Y se va a sacudir de encima todo lo que la estamos autodestruyendo. Entonces yo creo, coincido con ellos, en que va a haber un cambio y una depuración tremenda. Y dentro de ese contexto de depuración, que probablemente sea parte ecológica, parte respuesta natural, tal, parte supervivencia, parte superpoblación, lógicamente si queremos sobrevivir, pues los que vivan tendrán que echar mano de otra moral, pero es luego no la que tenemos ahora. Porque, insisto, que el mundo esté gobernado por un banco, esto es atroz. Por otra parte, está gobernado por unos móviles económicos porque las religiones se han quedado obsoletas. Y tú no le puedes decir a un señor que acaba de licenciarse en física porque Jesucristo subía en una nube. Porque te dice que usted es tonto, que subiría en una nave o en un avión, o que nos vamos a... O que el paraíso de los musulmanes es que si mueren en un atentado les dan 30 doncellas en el otro lado. Porque vamos, la gente ha evolucionado y al contexto de destrucción del medio ecológico, que es lo más grave, al concepto sociológico de millones de seres que no podemos alimentar, tenemos que añadir que las religiones y los conceptos morales han caído estrepitosamente y el ser humano está perdido. Por tanto, yo abundo en lo que dicen estos sabios y creo que ahora se diezmará la humanidad y tenemos que echar mano de otros valores que nos permitan vivir de esta manera. Bien. Obviamente es un escenario formidable que se presta para muchas interpretaciones. Inclusive hay agudas deformaciones de algunos que se atrevieron a interpretar los códigos y la sabiduría maya, y esto lo el abuelo Cirilo lo ha dicho muchas veces, denunciándolo muy especialmente al señor Argüelles, que ellos consideran y siempre han sido muy duros en expresar de que todo lo que tiene que ver con la sabiduría maya solamente puede ser interpretado por una persona de esa cultura, ¿no? De cualquier manera, yo creo que lo importante de todo esto es el formidable debate que se está produciendo, que por momentos pueda tener aristas negativas, pero que en definitiva estoy convencido desde hace muchísimo tiempo que cualquier elemento que se someta a disenso, sin ninguna duda, al final de la corta se va a enriquecer. Así que creo que, aun cuando estemos vacilando en algunas cuestiones, creo que estamos en el buen camino. Hablando específicamente de la temática extraterrestre, ¿qué opinión te merece de pronto como cuando el 27 de octubre pasado van 8 militares al Centro Nacional de Prensa de Washington, militares norteamericanos, a denunciar de que desde los años 60 hay interferencia en los hilos de los misiles nucleares por objetos voladores no identificados de procedencia extraterrestre. Pues es una información no solo de ahora, sino que yo creo que en el proyecto Libro Azul, de las primeras publicaciones que salieron, el mayor FOE ya habla de que en determinadas ocasiones, estoy hablando de hace 25 años más o menos, en determinadas ocasiones, en varias ocasiones, unas extrañas luces o astronaves puestos encima de los hilos atómicos, textualmente, cita él, derritieron las cabezas, y las convirtieron en chocolate derretido, las derritieron. Y esta incidencia no solamente se dio en Estados Unidos, sino que también habría habido varias veces en Rusia. De hecho, cuando se abrió el telón de acero, no me acuerdo del investigador, que entonces estaba ahí, que salió a la luz, no me acuerdo ya porque hace tanto tiempo, pero había una base estratégica en Rusia que fue, digamos, que se destruyó de un accidente nuclear que no fue tal, y es que aparecieron dos o tres ovnis encima de la base, en Bakunin, no me acuerdo dónde era exactamente, y les tiraron dos o tres misiles, y los misiles tuvieron la caprichosidad de cuando se acercaron al ovni, dieron la vuelta y cayeron encima de la base, y se prácticamente se destruyó. Sí, se habló de... ¿Te acuerdas de esos datos, no? Sí, o sea, sí. Que han sido muchas las veces que estas entidades se han puesto en contacto con nosotros de una manera directa, invitándonos a un diálogo, y otra vez de una manera indirecta, pero desde luego nos vigilan, y en el caso... Date cuenta que hay un fenómeno que es en el año 1952, cuando la bomba H sale a la luz, sale adelante, es cuando más ovnis se ven, porque de una u otra manera, con la bomba H estaríamos, textualmente ahora tendríamos la capacidad de, si todas las bombas nucleares que tenemos almacenadas se destruyesen, o sea, explotasen, la Tierra se convertiría en polvo, pero no una vez, sino 40 veces seguidas. Uh-huh. O sea, tenemos... Lo que hace el ser humano es absolutamente animalesco. Ningún animal se autodestruye. Bueno, ese fenómeno de que la Tierra se pueda autodestruir modificando la órbita crearía una catástrofe sin precedentes en el cosmos, por lo menos en nuestro sistema galáctico próximo, y eso hizo que desde 52 se movilizaran los avistamientos, y específicamente hay dos mensajes permanentemente y directamente de estas entidades, que es uno la ecología y otro es la energía nuclear. No vienen a avalar ni a Buda, ni a Jesucristo, ni a un montón de tonterías que determinados grupos y personas quieren, digamos que nosotros, incapaces de salirnos de nuestra cultura, atribuimos a estas entidades connotaciones religiosas, connotaciones mágicas, connotaciones supersticiosas. Estos señores vienen a preservar nuestro sistema solar, a preservar su raza, y no con un contexto religioso, sino con un contexto ético universal, y efectivamente tanto el tema ecológico como el tema de la energía nuclear son sus prioridades en todos los contactos que ha habido fiables, porque no hablemos de los mentalismos, que probablemente de todo lo que se publica o se haya dicho en el mundillo del contacto, el 90% sean simplemente mentalismos. Correcto. Mencionaste en el comienzo las misiones a la Luna. ¿Por qué motivo hay mucha gente aferrada a una versión que nunca tuvo fuente, que nació en Estados Unidos? Hay muchas personas de esta sociedad, inclusive una multitud de periodistas, que siguen diciendo que no fuimos a la Luna. ¿Qué piensas tú? No, yo creo que no solamente que fuimos, sino que nos quedamos allí. Es decir, bueno, Juanjo sacó una serie de programas de televisión. En uno de ellos veía, digamos que mostraba unas construcciones en la Luna. Luego se le acusó de que había engañado, de que había mentido, y de hecho abandonó la serie. Yo no sé si esto tenéis noticia en Argentina. Sí. Bueno, vamos a ver. Hay cosas que la gente no sabe, ¿no? Juanjo tiene esa cinta entregada por un militar americano. Y a propósito, Juanjo no la puso textualmente así en esa serie por una razón muy objetiva, porque en estos casos peligra la vida de las personas. Uh-huh. Con eso quiero decirte que él pudo ilustrar la cinta y no ponerla adecuada, porque su vida podía correr peligro, pero efectivamente en la Luna existen construcciones y bases terrestres, y no solamente en la Luna, sino que probablemente pueda ser que la expedición a Marte esté mucho más avanzada de lo que nosotros en principio podíamos pensar. Tú sabes que en ese rumbo, un abogado canadiense que estuvo este año en Barcelona haciendo una cumbre de exopolítica, se llama doctor Alfred Weber, uh-huh. hace un mes aproximadamente hizo un documental uh-huh. con Jaime Maussan en Estados Unidos, donde participaron dos personas. Uno se llama, un señor se llama Andrew Basiago, y la otra es una mujer que es nieta del general Eisenhower, inclusive ex presidente de Estados Unidos, se llama Laura Eisenhower, y los dos declaran que desde muy niños ellos viajaron por teletransportación a Marte, y lo declaran abiertamente ante las cámaras. ¿Qué te sugiere eso? Pues vamos a ver, se sabe, yo tengo, es difícil asegurar y aseverar una cosa, porque en este tipo de noticias muchas veces se crean verdaderas religiones. Vamos a ver, lo que está claro es que el contacto extraterrestre, desde Roswell, desde hace mucho tiempo, el contacto, la colaboración extraterrestre con determinados grupos de poder, preferentemente americanos, es un hecho. Es decir, la tecnología que el ser humano ha experimentado del avance tecnológico en estos 40 años es impresionante. O sea, hasta hace 40 años, aquí en Castilla, en España, se araba con el arado romano. Uh-huh. Y de hace 40 más, de repente hacemos las cosas ya en plan extraterrestre. Es decir, ahora tenemos unas maquinarias, unas tecnologías impresionantes. Toda esa tecnología se dice, y yo creo que con buen argumento, de que ha sido prestada por estas entidades a cambio de determinadas cuestiones. Hay un contacto muy bonito que tú conoces, que es de Fabio Zerpa. Él habla de Daniel Walter Fry. Este hombre habría tenido contacto con un extraterrestre que se llamaba Alan, y que era un descendiente de los que hace 35.000 años abandonaron la Tierra y que retornarían aquí a colonizarla de nuevo. Es una historia que se llama Dos científicos viajan en OVNI. Yo recomiendo que se lea este libro. Bueno, pues estas entidades que probablemente viniesen, y que por supuesto, en una conferencia en Viena, Einstein dijo efectivamente lo mismo, que las extraterrestres habían sido unas entidades que hace 35.000 años habían vivido en la Tierra y se le consideró que ya le patinaba la neurona, decimos aquí en España, ya le hizo un poco el hombre. Bueno, pues estas entidades que probablemente vuelvan o estén volviendo, hayan cedido tecnología suficiente a determinados grupos de poder para hacer la teletransportación y otras tantas cosas, porque simplemente la guerra de las galaxias, el láser, la capacidad de destruir, de poner en el espacio cabezas atómicas, todo ese tipo de cosas, tecnología muy sofisticada entregada por mentes extraterrestres casi con seguridad. O sea que sí, pienso, creo que efectivamente se ha conseguido, no sé si llegar a Marte, pero digamos tecnología de una sofisticación lo suficientemente fuerte como para pensar que sí, que se haya podido ir. Bueno, hablando de tecnología y en el rumbo que tú lo sugieres, estemos hablando yo de Capilla del Monte y tú desde las Islas Canarias, es prueba de que algo ha pasado, ¿no?, en este tiempo. Pues yo siempre cuento, no sé si tengo tiempo para contarlo. Sí, sí, tiene tiempo. Estas son dos cosas que me interesa comunicarlas, porque muchas veces tenemos milagros en nuestras vidas que no valoramos, probablemente porque estamos atados a las viejas tradiciones y a los viejos cuentos. Una es una historia muy bonita. Estaba el gran Buda, el gran Dios, como queramos llamarlo, con sus consejeros, y le dicen, dice el gran Buda, señores, tenemos que entregar la omnipotencia al ser humano. Y claro, los Budas pequeños dicen, pero maestro, ¿cómo vamos a entregarle si son unos animales, son unas bestias? ¿Cómo vamos a entregarle la omnipotencia? No, no, pero la ley es la ley. Y como todos tenemos que obedecer a la ley del cosmos, hay que entregarles la omnipotencia. Y entonces el gran Buda le dijo a los que más protestaban, dice, tú y tú, os vais a encarnar en la Tierra, y tú te vas a llamar Einstein, tú te vas a llamar Bohr, tú te vas a llamar Swedenborg, y automáticamente inventaron la bomba H. Es decir, la capacidad de autodestruir la humanidad o de convertirla en un paraíso. Y mientras eso ocurría, mientras el gran Buda o el gran Dios se hace omnipotente y nos entrega esa herramienta, nosotros la ignoramos, fabricamos bombas atómicas y seguimos adorando a un madero, a un fetiche, a un turbante y a una serie de barbaridades. Claro, el gran Buda llora y se va para atrás. Pero pasan unos años y de nuevo el gran Buda convoca a los Budas pequeños y les dice, amigos, tenemos que entregar al hombre la omnipresencia. Y claro, dice, pero hombre, maestro, si les entregamos la omnipotencia y casi se machacan, casi se matan, ¿cómo le vamos a entregar una de tus facultades divinas? Pero él dice, la ley es la ley, y todos obedecemos a la ley. Esa es la grandeza del cosmos, no hay un Dios caprichoso, hay la ley. Y entonces les dice, tú, que habéis protestado más, bajáis a la Tierra, os encarnáis, y les entregáis las antenas parabólicas e Internet. Y por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos una facultad divina, poder sintonizarnos en tiempo real, en todo el mundo entero, con una pequeña demora, con dos antenas parabólicas en los dos hemisferios. Y eso es divino. Y como es divino, si somos capaces de crear una conciencia colectiva en tiempo real, podemos cambiar la humanidad. Lo que pasa es que, claro, también el mal lo sabe. Y entonces se puede utilizar esos canales para hacer las cosas bien o para hacerlas mal. Pero, de nuevo, mientras nos dan la omnipotencia y la omnipresencia, seguimos adorando a maderos, a turbantes, machacándonos unos a otros y hablando de religiones y de moralidades, mientras Dios de nuevo llora y se va. El cuento no empieza ahí, el cuento empieza un poco antes de la omnipotencia, empieza cuando Dios se da una vuelta por la tierra como Fleming y nos da la penicilina. Y también lo ignoramos, es decir, el ser humano, por sus propios fanatismos religiosos, por no sintonizarse con la realidad de cada día, de cada momento, de cada instante, de cada árbol, de cada mosquito, estamos perdiendo oportunidades absolutamente tremendas. Y como de una u otra manera los que sabemos de esto, sabemos lo que quiere la conciencia universal, utilizamos este medio, como tú bien lo estás utilizando, y yo, la verdad, digo y afirmo que nunca jamás el hombre tuvo la ventaja maravillosa de ser omnipresente. Claro. Ahora, yo creo, ¿no?, modestamente, que toda esta tecnología que nos acompaña a partir de los últimos 20 años es como que no nos hemos dado cuenta, que lo tomamos como una cosa absolutamente espontánea y natural. Y te digo que, por ejemplo, en el mes de julio yo estaba en Bogotá y habíamos pactado una entrevista con Miguelito Blanco, que tú conoces. Sí. Y bueno, por razones de tiempo yo no llegaba a la casa y me llamó al celular y yo estaba dentro de un taxi en plena ciudad de Bogotá y hicimos la nota desde ahí. Recién cuando llegué a la casa me di cuenta de lo que había sucedido. Digo, es un país impresionante, ¿no? Yo, que ya soy un hombre que está en las duchas casi enjabonándose para partir, ese hecho me pareció una cosa mágica, ¿no? Como de ciencia ficción. Pero es la realidad con la cual convivimos todos los días, ¿no? Y bendito sea. Pues sí, la verdad es que, como te digo, en la Edad Media, o quizá en la más reciente, cuando una información salía, imagínate, de la India, llegaba a América un año, bueno, América a Europa, llegaba un año más tarde, transportaban los camellos o los caballos un año más tarde. Llegaba modificada, instrumentalizada por entidades de poder, y al final lo que pasaba en Oriente y llegaba a Occidente era cambiado absolutamente, y esa falta de comunicación produjo muchas guerras y muchos malos entendidos. Ahora, afortunadamente, como antes, fíjate ahora el problema de Wikileaks, el fenómeno este, ¿no?, de ese hombre que con Internet está sacando todos los trapos sucios de la diplomacia americana, ¿no?, y está creando realmente un un shock tremendo en la conciencia humana, pero ese es un instrumento, es decir, si de una u otra manera a través de ello nos damos cuenta de que podemos estar manipulados, pues es importante, ¿no?, porque el hombre tomará conciencia, creo yo, vaya. Sí, sí. Pasando a otro tema, ¿tienes opinión formada de por qué la prensa sigue obcecadamente ignorante de esta realidad que produce hechos documentados día a día? Pues, mira, yo hay un... Tú conoces el informe Lázar. El informe Lázar, este es un investigador, para los que no conozcan, me imagino que en tu radio lo habrás puesto a corriente todo el mundo, pero el Lázar es un investigador, un becario americano, que va a hacer una serie de investigaciones en el Área 51, la base de Nevada, y entonces él escribe un libro, más o menos, diciendo, bueno, si ustedes me matan, hay una copia entre el sitio, entre la otra y entre la otra. Él habla de una cosa que yo creo que es importante, ¿no? Nada más llegar allí le enseñan unas máquinas voladoras, no humanas, algunas no la habían podido abrir todavía, o sea, y este hombre se da cuenta que ve que hay varios niveles de seguridad, en su nivel de seguridad de su nivel de seguridad para arriba pueden comunicarse con todos, pero debajo de él todavía hay otros pisos, otros subterráneos, que hay otros niveles de seguridad donde solamente personal muy cualificado o de alto secreto puede entrar. En una de esas, él ve que la puerta está entreabierta y ve que en el siguiente nivel, en la siguiente estancia, hay científicos humanos con entidades no humanas. Él, bueno, se maravilla, pero como está tiene que obedecer al tema del secreto, se calla. Le dan una serie de documentos y le dice, toma, investiga esto. Él trabajaba en motores de antimateria, en su tesis doctoral había sido esta. Le dan una serie de documentos y en uno de ellos él dice, lo que voy a contar es muy fuerte, pero lo cuenta. Dice, uno de los informes pone, el que ustedes llaman Jesucristo es una inseminación genética hecha por nosotros a una hebrea de 14 años. Claro, el hombre reflexiona y dice, ¿cómo voy a decir esto? Digo, no, ya lo has dicho, ¿no? Imagínate tú, si aceptamos, que es una hipótesis, y que a lo mejor esto es un bulo, y quizá en tu programa haya mucha gente que se rasgue las vestiduras. Pero si aceptamos que el padre de Jesucristo es un cabezón con ojos grandes, extraterrestre, que viene una astronave, pues claro, el conflicto de varios miles de millones de personas es tan fuerte que hay que reescribir la historia y que todos los conceptos éticos y morales por los que nos regimos hay que modificarlos. Y eso es un trauma de tal naturaleza que es impresionante. Porque se puede cambiar mediante el diálogo, se pueden hacer transacciones comerciales. Mediante el diálogo y la oferta y demanda se pueden cambiar regímenes más o menos económicos y políticos. Pero la religión es una entidad emocional metida en el ADN del individuo que cuando la tocas, ahí saltan las chispas, como digo yo, ¿me entiendes? Entonces, claro, aceptar la presencia extraterrestre es cambiar toda la historia y todos los fundamentos éticos y morales sobre los que se mueve el ser humano. Y es muy difícil hacerlo. Bueno, algo de eso nos contó Juanjo en el capítulo de El Planeta Encantado, de Escribamos de Nuevo la Historia, ¿no? Cuando uno se ve con ese tipo de documentaciones, como que se le rompe la cabeza, ¿no? Claro, es darte cuenta que es aceptar. Luego también hay un sentido de impotencia. Yo creo que una de las películas que más eleva el ego humano es Superman. Nosotros, el ser humano, somos como pequeños supermanes que solo sabemos mirarnos nuestro ombligo, ¿no? Y decimos, somos el centro de la galaxia. Y claro, cuando te das cuenta de que no solamente no somos el centro de la galaxia, sino que somos unas entidades bastante marginadas, bastante marginales, pues probablemente nuestro ego se debilite ante estas entidades que hacen lo que les da la gana. Afortunadamente yo creo que lo hacen bien. Y claro, te sientes tan impotente que si encima de que tienes que cambiar todos los conceptos morales y te ves perdido, encima tienes que aceptar que eres poco más que un animal irracional, pues la cosa ya es muy, muy gorda, muy dura. Y luego hay otro fenómeno que es puramente estratégico, es decir, los ovnis entran, y eso es un tema que lo sabe, yo creo que se lo puede conseguir. Ahora mismo con cierta tecnología lo podemos ver nosotros, hacer un radar, tener un radar más difícil. Los ovnis, las astronaves, entran y salen por los espacios aéreos militares como les da la gana. Y claro, decir que un servicio de escucha o una vigilancia de cualquier ejército está en manos o se ríen de ellos a través de estas maniobras, pues es muy duro también. Es decir, señores, ustedes pagan unos impuestos, tenemos un sistema de defensa que no vale para nada ante estas entidades. Y eso es duro. Sí, sí, sí. Esto lo blanqueó el doctor Steven Greer en el 2001 cuando dijo, cuando le preguntaron sobre la peligrosidad de estos seres, y él dijo, si hubieran tenido intenciones negativas con nosotros, tienen la tecnología para hacernos desaparecer a todos en un nanosegundo, ¿no? Yo creo que la cosa va por otro costado. Te quiero hacer una pregunta, no si quieres responde, si no, no quiero comprometerte, pero yo he notado, siempre he tenido un profundo respeto por los medios de difusión, hablando de revistas en España, podríamos hablar de Año Cero, podríamos hablar de Más Allá de la Ciencia y la última gran logro de mi entrañable amigo, lamentablemente desaparecido, doctor Fernández Jiménez Loso, que es la revista Enigmas. Yo noto, las compro, te imaginas, hace más de 10 años, noto como estos últimos años han torcido un perfil y el tema Matrix, que era el tema extraterrestre, ha quedado un segundo término. ¿Qué pasó? Porque los periodistas como Javier, que tengo un profundo respeto y admiración por él, y mucho, bueno, que hablar también de Enrique de Vicente, ¿no?, que lo conocimos acá en el Congreso. ¿Qué pudo haber pasado para este giro? ¿O no existe ese giro y yo estoy confundido? No, sí existe ese giro. Aquí la conciencia, vamos, yo no las compro últimamente. Yo creo que hay más información en Internet y mucho más intensa que en las revistas estas, ¿no? Pero bueno, no las compro porque tanto yo como mi colectivo de la gente que llevamos pues 40 años en este fenómeno, todos comentan de que se están repitiendo los temas y, o sea, se repiten los temas, no hay nada nuevo, pero no hay nada nuevo en el fenómeno ovni por una razón, porque desde 1987 no ha habido ni un solo contacto físico. Es decir, ellos, hasta probablemente, yo creo que hasta después del 2011, no va a haber otra nueva oleada, otra nueva lógica. Desde el 87, contacto físico no ha habido. Y al no haber contacto físico y la fenomenología pasar al fenómeno psíquico, es decir, hay mucha gente que dice yo soy contactado y nos cuenta unas letanías y una serie de historias que, claro, hay que creérselas. Claro, los investigadores de la nueva generación, como es Javier Sierra, como es Iker Jiménez, como son a Juan Collar, ya es abuelito, como yo casi, ¿no? Entonces, esta gente ya está mucho más preparada, tiene unos filtros mucho más selectivos y ya no se traga ni acepta lo que determinados contactados, entre comillas, dicen o manifiestan. El hecho real es que no ha habido fenomenología de contacto desde el 87 aquí. Ha habido fenómenos de avistamiento. Pero el avistamiento ya no es noticia, porque hay muchos, hay millones. Entonces, al no haber... Luego, por otra parte, hay un fenómeno que es el siguiente. Yo creo que también es digno de reflexionar. Hay, ante el fenómeno OVNI, hay dos elementos fundamentales. Son las personas que generacionalmente, antes del 87, tuvieron determinadas presencias, tuvieron experiencias físicas, tuvieron fenómenos, quizá porque correspondía aquel tiempo, y que han matizado y han traumatizado y han motivado la vida. Y luego viene lo que es el periodista como tal. El periodista no tiene esos fenómenos, no tiene esas experiencias directas, y entonces tiene que hacer una referencia a lo que otros tienen. Lo que yo he observado es que personajes que han tenido experiencias duras, fuertes, firmes, normalmente han evolucionado hacia cierto silencio, hacia cierto respeto por lo que les supera en ciencia y en concierta por millones de años, y sin embargo ha habido los que probablemente hayan tenido menos experiencias nos sigan hablando por dos fenómenos. Uno, porque viven de ello y es un modo de vida y respetable. Otros porque tienen que rellenar unos teletipos. Y luego está el investigador serio, como tú, como otra gente, que ha hecho de este fenómeno, no solamente un fenómeno periodístico, sino en origen y en deje de su vida. Es decir, este tipo de personas lo vive, lo siente. Pero insisto, está el mundo del periodismo y está el mundo del fenómeno. El mundo del fenómeno, desde el 87 no ha habido gran cosa. Y los que han tenido algo, yo te aseguro que están respetuosamente esperando en silencio, porque cualquier cosa que ellos pudiesen contar o es ridiculizado o es redimensionado y se convierten en profetas y no les importa, o sea, no son mesías ni son gurús. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el fenómeno periodístico, al no tener fenómenos de primera línea y los que pueden contarlo se han metido más en sus casas, en su vida interior, pues tienen que repetir y repetir y repetir, y ahora mismo ya es un poco repetitivo y poco, la gente no encuentra nada nuevo. No sé si me he podido explicar toda la parrafada que te he echado, pero vamos. Sí, más o menos, sí, está claro, dice. Pero sabes que a mí, no sé, a lo mejor es producto de mi necesidad, ¿no? Porque te decía el otro día, esta mañana, por línea privada, que conversando hace unos meses atrás en forma de broma con Juanjo, yo le preguntaba qué le parecía todas estas declaraciones sobre los militares de Estados Unidos y todas estas cosas nuevas, y él me decía que no esperaba nada de eso, y yo le comentaba que, bueno, después de 25 años tenía ganas de jubilarme, y él me dijo, ni tú ni yo nos vamos a jubilar nunca de esto. Pero bueno, algo que me desconcierta es en este punto. A ver, para fijar una personalidad, que hoy en día en los medios de España, según las mediciones, es el de mayor audiencia, que es el señor Iker Jiménez. El señor Iker Jiménez vino a nuestro primer congreso acompañándolo a Lorenzo Fernández, que hoy es el director de la revista Lima, y se vanagloriaban de que eran discípulos directos de Juan José Benítez. Hoy en día yo muchas veces cuando escucho su programa por internet, y le presentan, por ejemplo, las declaraciones de Galmiche, que dice, hemos sido contactados por Ciudad del Espacio hace muchísimo tiempo. O cuando se publican los comentarios del técnico Alan Davis, que estuvo en la conexión de la misión Apolo 11 en la isla de Antigua, y da, por cierto, todo lo que dijo Juanjo en su documental, y que Jiménez termina diciendo... a mí me cuesta mucho creer esto. Y una persona que ha sido difusor y ha sido de pronto una persona que a través de la audiencia ha sido un referente importante, que le diga a su público, me cuesta creer esto, es como dar 20 pasos para atrás. No sé qué opinas tú. Claro, eso es lo que antes te decía de... Vamos a ver. Crear la duda, crear la incertidumbre, crear el escepticismo, es parte de la mecánica de mantener el programa. Es decir, si uno de estos investigadores o de estos personajes, no digo Iker, probablemente no me gusta juzgar a las personas, pero si uno de estos periodistas un día tiene una presencia real extraterrestre, es probable que deje de hacer programas, no sé si me explico. O si los hace, dejaría siempre la sombra de la duda o la sombra del respeto a las afirmaciones que hace otro. Es decir, en este mundillo, el que profundiza, el que investiga, y investiga en las humildes casas de las personas que sin ninguna notoriedad, sin comprar nada y sin que le adoren el ego, tiene una experiencia y la ha sufrido o la ha vivido, las cosas ya se ponen muy serias. Y te aseguro que una persona que haya tenido una presencia real con estas entidades no hace periodismo. No hace periodismo. Si me dan una presencia con un objetivo, el objetivo lo cumple a rajatabla y automáticamente se retira. Cuando tienes una, digamos, una experiencia, tienes que hacer, bien porque tú piensas que puede ayudar a la humanidad, bien porque te dicen que tienes que trasladarla, y ahí no entra ni el dinero, ni la notoriedad, ni la duda, ni la vanidad. Lo haces porque amas esa experiencia, porque te toca hacerlo y no te dedicas a contar historietas. No sé si me explico. Sí. Sin embargo, si yo mantengo la duda, niego hoy, mañana afirmo, siempre habrá un público que estará pendiente de cuándo va a ocurrir el fenómeno. Luego también hay una cosa que es un tema bastante delicado y bastante grave, y que seguramente tú lo habrás visto, sobre todo en internet. El esoterista, un esoterista es un hombre o un ser que utiliza la razón, la inteligencia, la ciencia, el humanismo y la virtud como caminos en su trayectoria. El esoterista no es religioso, el esoterista cree en una energía superior y demás. Bueno, esta serie de señores, que hay pocos, tienen un objetivo en la vida, es realizarse e intentar ayudar a la humanidad. Junto con el esoterismo, se está mezclando ahora lo que se llama el conspiracionismo. Ahora hay conspiraciones de todo tipo y se mezclan con la espiritualidad o con el esoterismo. Ahora existen, yo les llamo en plan bromas, los Illuminati, y yo digo los Apagati. Luego hay un club que yo le llamo el Putinbergen, por llamarlo de alguna manera, es decir, se está mezclando una serie de elementos conspiracionoides de distorsión, de maquiavélico, de engañoso, con el fenómeno ovni, con el fenómeno del espíritu, con el fenómeno de las entidades superiores. O sea, se crea tal confusión que las pobres y pequeñas personas que se acercan a este mundo pueden terminar con la cabeza absolutamente rota. Yo hago una afirmación y mandé en la red hace tiempo un trabajo. Si tú le dices, por ejemplo, al padre Vicente Ferrer o a la madre Teresa de Calcuta que si conocen a los Illuminati, pues probablemente te mire con unos ojos abiertos, como te hubiera mirado con unos ojos abiertos como platos, y dice, ¿quiénes son estos? Los que dan la luz, diría. O si le dicen que el club Putinbergen es el que gobierna los hilos del mundo, se hubiera echado a reír, porque esta gente solamente hiciera una cosa en la vida, trabajar por los demás, amar intensamente su proyección humana y caritativa hacia los demás. El padre Vicente Ferrer, el trabajo que ha hecho, ha sido alucinante. Y lo ha hecho fuera de la iglesia, para más narices. Ha hecho escuelas, ha hecho... Y esta gente no se mezcla con el conspiracionismo, con los Illuminati, con los Apagati. Y ahora, desgraciadamente, al fenómeno de la incredulidad y de mantener la duda, que es lo que tú me decías en los programas de radio o de televisión, se añade en que todo está conspiracionado, es decir, que hay unos lagartijos o unos reptilianos que mezclados con otros señores de no sé dónde nos están haciendo la puñeta. Y yo veo que a los que les hacen las puñetas son a los incapaces, a los miedosos, a los que no hacen más por los demás, sin embargo a personajes como antes te he dicho, como María, la madre Teresa de Calcuta, el padre Vicente Ferrer, ignorando todo ese tipo de información, han hecho una misión que hay que quitarse el gorro. Por tanto, hay dos fenómenos. Sembrar la duda es rentable. Y dos, crear conspiraciones detrás del fenómeno espiritual, del fenómeno extraterrestre o del fenómeno esotérico, también es rentable, por lo menos para sembrar la incertidumbre. Bien. Dice, me quedaría un millón de preguntas para hacerte. Espero que esta no sea la última oportunidad que charlemos. Siempre ha sido muy ilustrativo para mí conversar contigo. Y en principio, bueno, te agradezco que nos has acompañado en este programa de esta noche. Te deseo en el final que tengas un buen año. Y reitero, mi deseo es que sigamos en contacto y que sigamos produciendo estas conversaciones que creo que más que para mí son muy útiles para toda la gente que nos escucha, que tienen un perfil muy parecido a lo que yo pienso, ¿no? Así que, bueno, como dicen ustedes en España, a mí es sobre hojuelas. Pues hombre, yo estaré siempre encantado de dialogar contigo, somos viejos amigos y como dices tú, estos temas los llevamos en la sangre, ya no sabes, alguna vez me dices, es verdad que ahora nos hemos retirado un poquito más del trabajo, no de la investigación, sí de salir más al público, por lo menos en mi caso, y algunas personas me llaman, me descubren y me dicen, oye, dice, yo pensaba que te habías muerto. Pues no me he muerto, no me he muerto, lo que pasa que, como antes te he dicho, la mayoría de la gente que yo conozco y que ha tenido experiencias firmes está más esperando. Yo creo que viene un cambio y estamos un poco receptivos hacia ese cambio. Y por eso yo voy a estar siempre investigando este fenómeno, lo llevo, como te digo, desde niño, lo llevo en la sangre. Y claro que podéis contar conmigo, a ver si las comunicaciones nos dejan, ¿no? Sí, por supuesto. No, lo que ocurre creo que... Y yo... Una de las personas que también extrañé cuando fueron tanto tiempo que no nos contactamos, tú tuviste en los primeros años una marcha fenomenal y de pronto, bueno, todos te perdimos el rastro, ¿no? Pero me queda la tranquilidad absoluta de que eres el mismo Elise que yo conocí, con la misma claridad conceptual que me provocó tanta información y posicionamiento lo más sensato posible, y agradecido de eso, ¿no? Así que, bueno, Elise, nada, un abrazo, que tengas buenas noches y muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, a Luz y a todos los radio oyentes desde España. Un beso. Bien, señor Liceo Moreno, un lujo, un placer, un honor que nos haya acompañado esta noche. Un hombre con una claridad meridiana en cuanto a lo que sabe y lo dice de una manera formidable, con una claridad meridiana. Y un hombre para, insisto, para escuchar muy, muy atentamente, porque dice cosas que escapan muchas veces a la generalidad de las opiniones, ¿no? Espero que podamos seguir teniéndolo en el programa. Queda mucho para preguntar, queda mucho para que nos cuente. Y, insisto, muy, muy felices y muy honrados que después de tanto tiempo, años, nos hemos reencontrado con el amigo Liceo Moreno para colaborar, como he dicho siempre, a través, en aquellos entonces, de FM Astral, a través de cassette que me enviaba por correo, y yo los ponía con mucho gusto al aire, los tengo todavía en mi archivo. Y creo y espero que les haya gustado. Esa fue la intención, aportar pensamientos de personas que tienen mucho para decir sobre esta temática tan amplia. Bien, nada más, muchas gracias por habernos acompañado, que tengan ustedes muy buenas noches. Un abrazo fraterno a la distancia, que Dios lo bendiga, y seguramente nos estaremos encontrando mañana a la hora de siempre. Gracias por habernos acompañado.